Bueno, ya estamos de regreso nosotros, efectivamente, para dar la bienvenida al maestro Wilson Medina, director de orquesta. Y bueno, lo hemos invitado para hablar sobre la convocatoria para integrar la orquesta infanto-juvenil de la Casa de las Bandas. Como ustedes recuerdan, para hacerles un antecedente, ya nos había comentado anteriormente que tienen una orquesta con más o menos 30 participantes, pero esta orquesta empieza ya a incrementarse a través de esta convocatoria. Bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por el espacio y estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que ustedes han planteado una convocatoria para que se unan más jóvenes, señoritas, a ser parte de esta propuesta orquestal. Mire, la música es una herramienta de transformación de personas y por lo tanto de una sociedad. La música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a cada persona. Con ese pensamiento nosotros hemos empezado este nuevo año con esta convocatoria para un proyecto de fortalecimiento de la Orquesta Infanto-Juvenil de la Casa de las Bandas. Nosotros ya tenemos la orquesta con 35 integrantes, pero ahora nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestro anhelo es incrementar, capaz de que ojalá podamos llegar a conformarla con 60 instrumentistas, niñas, niños y adolescentes de todos los sectores de la ciudad de Quito y de sus alrededores, de las parroquias rurales, para tener una orquesta de viento y percusión emblemática, importantísima para el desarrollo musical de nuestras niñas, niños y adolescentes, incluso del país. Bueno, usted ya se adelantó, la siguiente interrogante es ¿qué gana, por ejemplo, la sociedad? ¿Qué gana la Casa de las Bandas y en sí qué gana el país con esta orquesta infanto-juvenil? Primeramente, yo creo que el país gana porque nosotros en la Casa de las Bandas estamos haciendo, desarrollando el repertorio musical ecuatoriano, nuestros géneros musicales con nuevos arreglos contemporáneos, utilizando primeramente, claro, los conocimientos de música clásica, de música académica, pero también con los conocimientos y el desarrollo de la música actual. Entonces los hacemos nuevos arreglos para desarrollar nuestra música, pero también nosotros a través de la difusión de nuestra música damos un nuevo mensaje de nuestra música a toda la sociedad de Quito y del país. Y también a las niñas, niños y adolescentes les damos una formación integral a través del arte de la música. Ahora, maestro, los temas musicales, esta propuesta de música ecuatoriana que también sabemos que tienen de música universal, ¿quién hace los arreglos, la composición? Yo hago todos los arreglos. Ya, ¿cuánto tiempo se lleva en hacer esos arreglos? A ver, lo que pasa es de que esto es de inspiración. Entonces, a veces me demoro demasiado tiempo en un arreglo, a veces es poco el tiempo que utilizo, pero generalmente es un mes. Ahora, dentro de esta propuesta usted nos dice música ecuatoriana. ¿Estarán ahí los clásicos de la música popular ecuatoriana? ¿Hay propuestas nuevas? No, por el momento estamos haciendo los arreglos, actualizando los arreglos, pero de música emblemática, de los géneros que se están perdiendo generalmente en nuestro país por la influencia externa. Entonces estamos empeñados en primeramente desarrollar nuestros géneros y de la música clásica del Ecuador. Luego vendrá la otra oportunidad para la música inédita. Bueno, de lo que hemos podido conocer, uno de los sueños de integrar, de engrandecer esta orquesta es también ustedes poder grabar su segundo volumen discográfico. Sí, nosotros aquí estuvimos hace un mes anunciándoles que habíamos logrado grabar nuestro primer CD con 10 obras que supongo que ya está circulando por todo lado. Pero estamos preparándonos para hacer nuestro segundo CD. Ojalá en el verano de este año 2023 ingresemos al estudio de grabación. Como usted puede ver, es una grabación de 3 meses porque van ingresando por familias instrumentales al estudio de grabación, niño por niño, hasta conseguir lo que pretendemos. tener una grabación de excelencia para brindarla al público de todo el país. Ahora, ¿quiénes están convocados a ser parte de esta orquesta infanto-juvenil en esta nueva propuesta? Yo personalmente les invito a todas las niñas, niños y adolescentes que estén entre 8 y 18 años de edad de la ciudad de Quito, de todos los sectores, de las parroquias rurales, y les invito para una audición. No es absolutamente nada difícil, es sencilla. Ustedes en el mismo link donde ustedes se inscribirán, tendrán la información del proyecto para que ustedes sepan por qué estamos haciendo este proyecto de fortalecimiento, y también tenemos el reglamento de audiciones para que ustedes vean que en realidad no es una audición difícil. Solamente queremos saber que usted lee, que usted toca su instrumento. No tiene que ser perfecto, porque con nosotros, tomados de nuestra mano y también con el apoyo de sus compañeritos, irá adquiriendo la excelencia en la ejecución de su instrumento. Este es un trabajo de educación, de formación. Entonces, venga, no es absolutamente nada difícil. No tenga miedo, todos hemos sido músicos y todos comprendemos que una audición de repente causa algo de temor, pero no, simplemente es para comprobar de que usted toca su instrumento, y no debe hacerlo perfectamente, sino simplemente que usted maneja su instrumento. Ahora, ¿qué edades nomás pueden participar? ¿Deben tener conocimientos de música? Sí, o sea, eso le decía, que están invitados todas las niñas, niños y adolescentes desde los 8 años hasta los 18 años de edad, y que tengan conocimientos básicos de música de cada instrumento de los cuales hemos abierto las vacantes. Ah, perfecto. Entonces, ¿hasta cuándo están abiertas las...? Nosotros abrimos las inscripciones el día lunes 16 de enero del 2023 y estará abierto hasta el domingo 29. Luego del domingo 29 se cerrarán las inscripciones y haremos los horarios de audiciones y les enviaremos a sus correos electrónicos para que asistan al día y la hora señalada para su audición, que durará 20 minutos. ¿En qué instrumentos lo recordamos, maestro? A ver, primeramente está la lista de los instrumentos flauta traversa, tenemos los instrumentos de oboe, clarinete, saxo soprano, saxo alto mi bemol, saxo tenor, trompetas, barítono, trombón y lira. Ya, como se dice, fundamentalmente aquí la convocatoria está abierta para jóvenes. ¿Cómo serán los horarios para no interrumpir de pronto en las clases de los chicos? Nosotros trabajamos miércoles, jueves y viernes de 3 a 6 de la tarde y los días sábados de 9 a 1 de la tarde. Generalmente los niños asisten de mañana a sus labores, pero vale el sacrificio, porque los únicos jóvenes que tendrán éxito es los que reciban una educación adicional a la educación formal para aprovechar su juventud, su niñez, esa fuerza vital y también su tiempo libre. Es decir que la contrapartida, que si bien no hay el recurso a lo mejor para incentivar a cada uno de los chicos, pero es una formación adicional que ustedes brindarán durante estos días. Sí, claro, esto va indefinidamente y lastimosamente tenemos que decirlo, que las instituciones culturales que deberían estar preocupadas en apoyar estos proyectos, no hemos tenido, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, pero agradecemos a la Secretaría de Cultura que nos da el espacio físico donde hacemos nuestros ensayos, nos han dado instrumental que ya ha sido dado de baja de la banda municipal y también de la del Centro Cultural Mama Cuchara, que gracias a los padres de familia, sus recursos, ellos los han puesto a funcionar arreglándolos, y esos son los instrumentos que nosotros estamos utilizando para nuestros conciertos. Ahora, maestro, después del cierre de esta convocatoria, que será el 29, ¿Para cuándo usted pretende tener lista ya a esta orquesta infanto-juvenil con los 60 integrantes? Nosotros dependemos del número de inscritos. No sabemos cuántos se van a inscribir, pero dependiendo de ese número, inmediatamente el día lunes 30 estaré haciendo los horarios y estaré enviando ya sus correos electrónicos, y dependiendo del número, como le digo, iremos evacuando 4 horas al día de audiciones, 20 minutos para cada uno de ellos, por lo tanto irán entrando 12 por día, y una vez que se terminen todos los que se han inscrito, no sé cuántos serán, y yo creo que dentro de unos 5 días, luego de las audiciones, ya tendremos a los escogidos. Y inmediatamente empezaremos con ellos un trabajo de actualización de conocimientos, porque tienen que igualarse con los demás compañeritos que ya son parte de la orquesta infanto-juvenil. Bueno, maestro, le deseamos mucho éxito a usted, a todos los integrantes, a aquellos jóvenes, señoritas que se deseen inscribir y que deseen profesionalizarse un poco más. Esta es la oportunidad de integrar la orquesta infanto-juvenil de la Casa de las Bandas. Recuerde que las inscripciones estarán abiertas hasta este 29 de enero, y a partir del 30 pues ya tendrán cada uno de los inscritos el horario para las respectivas audiciones, y así la Casa de las Bandas contará con una banda, con una orquesta infanto-juvenil numerosa. Gracias, maestro Wilson. Sí, les reitero la invitación a todas las niñas, niños y adolescentes, vengan. Yo creo que deben aprovechar esta oportunidad de prepararlos en el arte de la música, sobre todo ecuatoriana. Vengan, los esperamos.